Vamos, vamos. Hasta aquí con vosotros, vuestro licántropo favorito. ¡Vamos, suerte! Lobo, hombre, en París. ¿Harías otro por mí? ¿Y otro más por mí? Su nombre de mí. Vente conmigo. Pues hola, buenas noches, queridos radioyentes, cuando son exactamente las 11 y 9 minutos y después del programa La Voz del Árbol de Carlos Pizarro, ya está con vosotros Marco Antonio, es decir, el licántropo, en esta hora que, como siempre, tratará de distraeros un poco de este lunes que ya empieza a tener un récord, casi 4 días sin llover, ¿quién lo iba a decir? Con toda la que estaba cayendo, pero que no exime de que vuelva a caer otro poquito más. Pero bueno, el caso es que pudimos disfrutar de un fin de semana soleado, que la gente salió, pues, como ponía un titular en el periódico, como los caracoles, y la gente ya tenía muchas ganas de sol, ganas de pasear, y bueno, de dar un poco de luz y color a su vida, que es lo que vamos a dar aquí, pero a base de canciones. Y para empezar, toda una declaración de intenciones con la caja de Pandora. Acuérdate de mi cara. Soy libre como ayer. Acuérdate bien de mi cara, que no será la última vez. Nos veremos en el infierno, te juro que ahí estaré. Acuérdate bien de esta cara, seguro que la vas a ver. En algún rincón del infierno, te juro que esperaré. Pues acuérdate de mi cara para empezar este programa de la Hora del Licántropo. Vamos a ver si hacemos algunos ajustes porque parece que, como no, siempre hay algún problema, pero esto son cosas del directo. Vamos a continuar con un poquito más de música. Turno ahora para Drive by Trackers y este tema titulado Lookout Mountain. Pues nada, un poquito de guitarreo a cargo de Drive by Trackers y este temita para ir entrando en calor. Y el siguiente tema se lo vamos a dedicar a Matilde, la madre de Noé, que hoy tuvo un pequeño percance, y para que se mejore, este tema de Pedro Guerra titulado Contamíname. Pues nada, lo dicho, por una pronta recuperación, este tema dedicado. Bueno, pues vamos a continuar, turno ahora para Jeff Black y este tema titulado Shoot from the Street. We're gonna live inside the drum. We're gonna find our sense of place in the kingdom of the sun. We'll be stronger than soldiers when we blast the barricade. We'll be knee deep in roses when we push the big parade. Hey, the wind is gonna blow and our hearts are gonna pound. And the shout from the street gonna turn this world around. Big black boots. We're gonna walk on the water. Pues son las 11 y 25 y antes de llegarnos a la zona dedicada a los comentarios sobre las películas de esta semana, vamos a rescatar un tema de George Michael titulado Freedom. Down. I will not give you up. Gotta have some faith. pues las dos películas que recomendamos en esta sección de cine de la Hora del Licántropo, cuando pasan exactamente 4 minutos de las 11:30 aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM o a través de nuestra página de internet, son las siguientes. La primera, Cuando el destino nos alcance, todo un clásico con un futuro apocalíptico, que bueno, en algunas cosas, como siempre, muchas películas de los 70 fueron premonitorias de lo que nos iba a ocurrir en, bueno, pues un periodo de tiempo no muy largo, ¿no? Y en un futuro no tan lejano como parece. Protagonizada por Charlton Heston, un clásico en estas películas de los 70 y anteriores, y dirigida por Richard Fleischer. Una película que, bueno, pues tiene su punto. La verdad que os la recomiendo. Y la otra que vamos a recomendar es todavía aún más clásica, es Murieron con las botas puestas, de Errol Flynn y Olivia de Havilland. Una película, bueno, pues que narra la vida del famoso general Custer y, bueno, pues que sigue teniendo su encanto a pesar del paso de los años y a pesar de que sea en blanco y negro. Una película que recomiendo para no perderse. Así que estas son las dos recomendaciones y volvemos ahora a la música. Turno ahora para The Tintins y este tema titulado Shut Up and Let Me Go. Pues después, a ver, ajustando, ahí. Después esta canción un poquito movidita, vamos con otro single que suena mucho, como este tema de Stevie Wonder y Solo te llamé para decirte que te quiero. Thank you. Clásico muy romántico de Stevie Wonder, y bueno, pues que sigue sonando tan bien como la primera vez que la escuchamos. Vamos a llegar a las 12 menos cuarto para ir acabando este lunes 15 de mayo, perdón, de abril. Ya me quería adelantar un mes, se nota que tengo ganas de que pasen los meses, ¿eh? Así que ahora turno para Joss Stone y este tema titulado Victim of a Foolish Heart. First met you, baby. From all the wrong she had done to you, and I came along and applied a little loving. Slowly but surely, I brought you through. Now she's back. A different angle, baby, but she's playing the same old game, baby. Don't be a victim of a foolish heart. Don't let her lies get next to you. Don't. Ooh, she's just trying to tear us apart, ooh, ooh. And she's trying to make. Thank you. Bonita voz la de Joss Stone, pero venga, vamos a movernos un poquito, ¿eh? Que os vea así un poquito, ahora estabais como adormilados y dice, voy a llegar a medianoche y es que se me caen los ojitos, pues Break On Through, venga, va. Yeah! Así sonaban los Doors en directo, Break On Through, y bueno, pues un tema muy movido. Luego pondremos algo también más en directo que sé que os va a gustar, pero ahora vamos con otro tema. ¿Quién no habrá bailado más de una vez como lo hacía el actor, vale, que escuchaba esta canción en una serie famosa de televisión? Y pensando, a ver si os acordáis de quién era, vamos allá. It's Not Unusual. You want to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you wanna do. You want to be mad with anyone. It's not unusual, you want to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual, you were to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ya me llegaron los mensajes de que efectivamente el actor que hacía de Carton en la serie El Príncipe de Bel-Air hacía esa coreografía tan divertida con este tema de Tom Jones, It's Not Unusual. Y bueno, pues espero que lo hayáis bailado, seguramente en casa todo el mundo habrá hecho el gesto que hacía Carton a Bel-Air. Vamos, bueno, pues vamos ya a acercarnos a las 12, quedan unos minutitos, exactamente dos o tres. El caso es que aquí seguimos en la hora del licántropo, en Radio Crash, en el 105 de la FM, y os pregunto, how do you do? I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is Si la respuesta fue positiva, llegamos ya a las 12 de la noche. Ya sabéis, chicas, empezar a cerrar puertas y ventanas porque este licántropo empieza a transformarse. Pero ahora, de momento, algo tranquilo, algo romántico, A Little Lead Stronger. Today and I still feel the sting of the pain, but I brush my teeth anyway. I got dressed through the mess and put a smile on my face. I got a little bit stronger. Riding in the car to work and I'm trying to ignore the hurt, so I turned on the radio. Stupid song made me think of you. I listened to for a minute, but then I changed it. I'm getting a little bit stronger, just a little bit stronger, and I'm done. we could work it out. I'm done with how it feels, spinning my wheels and letting you drag my. Tema y con mucha fuerza de Sarah Evans, titulado A Little Bit Stronger. Un tema, personalmente a mí me parece un temazo. Y bueno, pues vamos a continuar. Venga, vamos con esa recta final que sé que os va a gustar. Primero, Firecracker de Ryan Adams. Pues el siguiente tema, sé que seguramente estaréis cansados y cansadas de oírlo, pero quizá a lo mejor no en esta versión. Así que, bueno, voy a ponerlo, voy a dedicárselo a todas las chicas guapas, que son todas. Ahí vamos.

Pues no sé si en el día que todo ocurrió, pero ya estamos ya a 16 de abril, pasamos el Ecuador de este mes, así que ánimo y adelante, esperamos que siga luciendo el sol, como siempre, desearos una buena semana y un mejor fin de semana si cabe. Gracias por estar ahí y ya sabéis, si he conseguido divertiros, entreteneros o por lo menos que os hayáis despejado un poco de los problemas diarios, eso que me llevo. Recordar que seguimos aquí en Radio Crash, el próximo lunes volveremos con a lo mejor una pequeña sorpresita y seguid con la programación que aquí hacemos con mucha gana y con mucha ilusión. Cuidaros, hasta el próximo lunes.